Bien, este tiempo que estamos viviendo me ha llevado a volver a leer y a pensar en cosas que pensaba que ya las recordaba y las sabía, pero que a mí me ha venido de nuevo lo que voy hallando, ¿no? Yo había hecho un esfuerzo, incluso lo he escrito en alguna carta a un amigo mío de Roma, en encontrar, diríamos, un resumen, una expresión sintética de lo que podríamos llamar los aspectos del carisma apostólico del padre Orlandis, precisamente en cuanto fundador de Escola Corpus Christi. Y decía yo, me lo habéis oído decir algunos, padre Orlandis era un hombre de la espiritualidad de los ejercicios, que ocuparon un lugar muy central en la formación inicial y continuada de Escola. Nuestros estatutos dicen que tenemos que hacer ejercicios de San Ignacio que son adecuados a la espiritualidad del corazón de Jesús nuestra. Era un hombre que tenía su alimento intelectual en la doctrina de Santo Tomás de Aquino, como todos sabéis. Y era un hombre que daba como la comprensión más profunda de lo que era su vocación apostólica, que era el culto al corazón de Jesús y la entrega al corazón de Jesús. Daba la importancia decisiva a comprender que el mensaje que Cristo reveló en Paraclemonial ha ido siendo más manifestado a la Iglesia y tiene su consumación y su plenitud en el mensaje del amor misericordioso y de la infancia espiritual de Santa Teresita del Niño Jesús. Y esto yo me lo aviso decir, es decir, a veces San Ignacio, Santo Tomás, Santa Teresita, entendiendo por Santa Teresita la plenitud de todo lo que se dice en pensamientos y ocurrencias, ¿no? O sea, para el monial, para la mía, Santa Teresita. Y entonces, mirando cosas de un número que se publicó en septiembre del año 58, es un número que muchos no deberéis tener, lo voy a presentar, es un número necrológico. El padre Orlandis había muerto en febrero de aquel año, cabo de unos meses salió este número. Este número tiene algunos pensamientos y ocurrencias reproducidos, una carta de felicitación a Cristian Dantel, que entonces era secretario del Episcopado Español, Vicente Enrique Itarancón, obispo de Solsona, una bendición notabilísima, muy que les bendigo y pido al Señor que les dé acierto y fortaleza para continuar fieles a su lema, al reino de Cristo, por la devoción de los corazones de Jesús María, con la misma firmeza con que lo hicieron hasta ahora. Dios escribe en sus caminos y tenemos esta bendición en nombre del Episcopado. Entonces, y después hay 15 artículos. Hay la particularidad que los artículos están firmados por Asunción López, Padre Murall, Roberto Cayuela, Francisco Segura, Luis Creus, José María Murall, otra vez, Jaime Bocilli, Minoves, colaborando con él, su mujer García Díez, Pedro Basil, Canals, María Dolores Palou, Andrés de Haro, Pablo López, Enrique Freixa y Florencio Hernán. Son 15 artículos. Ahora, lo divertido es que 4 de estos artículos, es decir, el que lleva la firma de María Asunción López, los 2 que llevan la firma del padre Murall y el que lleva la firma de María Dolores Palou, los escribió la señora Asunción López, y recordamos cómo se hizo este número, ¿verdad? 4 de los 15 los escribió ella. Y en uno de estos artículos, mecanográficamente, de redacción, escritos por María, padre Murall no sabía escribir, pero tenía muchas ideas y muchos datos, y como hizo con otras cosas, incluso con biografías de alguna religiosa fundadora, le pasaba el material a la Santa Asunción. Y la Santa Asunción lo escribía y lo hacía suyo y lo firmaba. Entonces, en estos artículos hay cosas como estas que vamos a ver ahora. En un momento dado, dice 3 libros, un título que dice 3 libros. Y el padre Murall, hablando él, primera persona, recuerdo oído decir que a medida que uno va adquiriendo ciencia y virtud es más sencillo. No se entusiasmaba con las personas de muchas ideas, ni admiraba extraordinariamente los grandes eruditos. No es de extrañar, por lo tanto, que llegara a su madurez, después de tanto estudio y tanto magisterio, confesara que se satisfacía con 3 libros. La Suma Teológica de Santo Tomás, los Ejercicios Espirituales de San Ignacio y las obras de Santa Teresita del Niño Jesús, especialmente el capítulo 11 de la autobiografía y sus poesías. Esto está escrito aquí, yo no me acordaba que esto lo habías escrito, y es exactamente un dato biográfico dicho por una jesuita que lo había tratado mucho, que se lo había oído decir. De modo que esto a mí me ha llevado a perseverar, como decíamos, en la lectura de cosas de Santa Teresita y no Jesús, a lo que vamos a dedicar estas sesiones antes del mes de junio. Pero otras cosas que he trabajado esos días me han hecho pensar más en la relación unitaria que Padre Orlandis, que decía una de sus frases predilectas, buscad en todo la unidad, plura futuro, decía que no se entiende la multiplicidad como tal si no se tiene un concepto unificador. No se puede entender lo múltiple como múltiple, sino se tiene que entender lo múltiple como partícipe de algo unitario. Es decir, el universo no, sin Dios que lo crea sería absurdo, no sería inteligible. Los que no admiten Dios como creador ejemplar y eficiente de toda la perfección del universo niegan en realidad la seriedad de las diversidades de entidades, y son monistas, panteístas. No hay más que teísmo y panteísmo en el pensamiento filosófico, a no ser que uno no piense. Pero hablando del pensamiento, se busca la unidad. Padre Orlandis tenía mucho este impulso y decía, sarqueo en toda unidad, era una invitación a la seriedad, ¿verdad? O sea que a mí me parece también, en este momento, que nos conviene mucho pensar en esto. He tratado de pensar en la unidad de con que el Padre Orlandis vivía su verdadero culto, que decía, a Santo Tomás y a San Ignacio, y centrar toda su vida en Santa Teresita, sin la que él decía que no tenía nada que hacer. La síntesis del mensaje de Paray-le-Monial, de la doctrina del reinado de Cristo y de las esperanzas de la Iglesia del Padre Ramier, y del mensaje de Santa Teresita, está escrita en Pensamientos y Ocurrencias, que es un escrito de expresión de su carisma más personal. Pero ahora voy a pensar en la unidad con que él veía los ejercicios Santo Tomás y Santa Teresita. Y me parece que se puede ver de esta manera. Padre Orlandis se preocupó mucho de que los ejercicios, como Santo Tomás mismo, eran tesoros de la Iglesia, que muchas veces quienes más los tenían en la boca menos se habían preocupado de ser fieles a ellos y creían interpretarlos y no los conocían. Y por eso escribió una serie de artículos en Manresa, prácticamente es lo más importante que escribió el Padre Orlandis sobre ejercicios. Una serie larga de artículos a lo largo de años. Y después un cursillo sobre ejercicios que se hizo en Barcelona el año 41. Creo que se hizo en el edificio Domeciano, como tantas cosas. O tal vez en el seminario conciliar, no me acuerdo. Este cursillo sobre libros y ejercicios, en 8 lecciones, está impreso en las actas de este congreso, Congreso del cuarto centenario de la confirmación canónica de la Compañía de Jesús. Estas 8 lecciones, cuyo guión muy explícito, que es una serie de tesis encadenadas, muy enunciadas, desarrolladamente, está en ese libro del Congreso este, con una fotografía preciosa del Padre Orlandis. El Padre Cayuela dice, una fotografía que parece que el Padre Orlandis habla, en este artículo, en este mismo número. De modo que sobre ejercicios hay bastante cosa escrita, lo que no llegó a ser un libro. decía que había escrito poco y que nuestro Señor le pediría cuenta. Dice, pero yo me defenderé diciendo que os he formado a vosotros. Esto lo recuerda siempre. Lo decía. La formación que os he dado es lo que alegaré ante Dios en juicio de haber sido poco activo en escribir. Y entonces, en este artículo firmado por el padre Muray, hay una carta de un especialista, San Ignacio, Leturia, escrita el 8 de octubre de 1940. Carta muy larga, solo leo dos párrafos. Dice, todo lo que sea insistir en este aspecto del problema, en la importancia de la consolación espiritual, es decir, la presencia en el San Ignacio de la previsión de la actuación de los dones del Espíritu Santo, y reaccionar con justeza y profundidad, ha subrayado en el texto de Padre Turia, contra la mecanización semi-pelagiana y semi-estoica de la vía ignaciana. Me encanta y me parece necesarísimo para mí y para otros. No por reaccionar ni por proyecto de crítica, sino porque lo otro, es decir, perseverar en la mecanización semi-pelagiana, es no entender y aún deformar nuestro mayor tesoro, los ejercicios, y además, qué bien lo muestra vuestra reverencia, le dice Padre Turia, Padre Luis, es apartarnos de los primeros grandes comentadores. Eso es importantísimo. Es decir, esto quiere decir una cosa muy seria, ¿no? Que es que este Padre Turia, que es especialista San Ignacio, pensaba con el Padre Orlandis que si no se volvía a entender los ejercicios que el Padre Orlandis hacía, que los coincidía con Luis de la Palma, Gagliardi, un jesuita italiano, y Suárez, si no se coincide con estos, nos apartamos de los primeros grandes comentadores y no entendemos y aún deformamos nuestro tesoro. El problema de los ejercicios es no mecanizarlos de una forma semi-pelagiana, es decir, no dar más importancia a los medios naturales de prudencia, de psicológica, de que si uno le molesta estar con luz y medita mejor a oscuras, que cierre la ventana. Y si no le va bien estar a oscuras, lo dice San Ignacio en los mismos sitios, que abra la ventana. Si le va bien tener luz, tenga luz. Si le va bien meditar paseando, que pasee. Si le va bien meditar echado en el tierra, en el suelo, que medite. Pero lo que no se puede hacer es experimentando uno, que si está sentado no se recoge y no medita ni ora con devoción, darle la pena, la gana de estar sentado donde está más cómodo. Esto es lo que no se puede hacer. Es decir, en definitiva, lo formal, el espíritu de todos los muchos documentos que da San Ignacio en su método, es una invitación a una actitud de seriedad, a no jugar, a perder el llamamiento divino, pudiendo oír dentro, sentir dentro la vocación de Dios, quedarse sin enterarse, sin por no tener seriedad. Pero claro, se puede jugar a dar la mayor importancia al orden de los puntos o las cosas. Si San Ignacio dice que hay que preparar unos puntos y que después sí, siente que conoce, porque Dios le ilucida con la virtud divina y le da sentir, le da un sentimiento espiritual, le hace sentir una consolación, que no pase adelante, es decir, hay que preparar una meditación y después no hacerla, quedarte donde Dios te pone. Esto es lo que dice San Ignacio, pero esto se había olvidado y se daba importancia al mecanismo. El padre Ignacio Casanovas, que tenía con menor profundidad que el padre Orlandis, pero esta misma preocupación, como la tenía con mayor profundidad que el padre Casanovas, el padre Calveras. El padre Casanovas, digo, hablaba de que se habían entendido los ejercicios como si fuesen unas matemáticas espirituales. No hay matemáticas espirituales. Con mediciones, cantidades, estadísticas, y contar y medir, no se saca nada. La vida espiritual no es problema de cantidad. La cantidad es para las cosas espaciales, para que quepa una biblioteca en una habitación. Pero para avanzar en la vida espiritual no es cuestión de contar, es cuestión de ponerse ante Dios. Y el padre Casanova se burlaba de las matemáticas. El padre Orlandis, esta frase que cita aquí Leturia, es literal del padre Orlandis. Hablaba de la mecanización semipelagiana y semiestoica. Semiestoica en el sentido que, como los estoicos, se despreciaba la línea afectiva y de sentimiento, diríamos, ¿no? Y cuando el padre Landis insistía que los ejercicios estaban todos dirigidos por el esfuerzo personal de meditación, contemplación y la disponibilidad al don divino, se dirigía a arraigar en el corazón del ejercitante unos estados afectivos coherentes, es decir, una disposición de voluntad y de sentimiento y de pasión, diríamos, ordenado al fin. Y claro, es combatir el semipelagianismo y la mecanización, es insistir en que el ejercitante lo que hace cuando se encierra en una casa es ponerse en manos de Dios, y que es más importante, el documento más importante es dejarse llevar, está desde las primeras anotaciones, dejarse llevar por Dios. Claro, para poder decir esto así, hay que tener una teología espiritual que no cree como un abismo entre el esfuerzo ascético, el discurso racional y el esfuerzo ascético, y la vida mística en su grado, en que es común a todo hombre la posibilidad, todo cristiano está llamado a dejarse mover por Dios cuando Dios le quiera mover, de una forma sentida. Esta teología de que la actuación de los dones, que los dones del Espíritu Santo se nos infunden en el bautismo, hoy se van a infundir al nieto de Vives, ¿verdad?, los dones del Espíritu Santo con las virtudes infusas, la gracia santificante con las virtudes teologales y morales infusas y los dones del Espíritu Santo. Claro, no podrán actuar hasta que Dios actúe sobre él cuando él ya tenga vida consciente, etc. Pero no en virtud de su conciencia, sino en virtud de su fidelidad a la noción divina. Y para entender bien el lenguaje de San Ignacio, su identidad y doctrina con lo de Santa Teresa de Jesús, a partir de la cuarta morada, las cuartas moradas, hay que tener una correcta teología espiritual, que todavía tenía Juárez, y que después se perdió. Se perdió por falta de amor a la doctrina del evangélico, por falta de amor en los jesuitas a la doctrina del evangélico. Los santos siempre se escapan de esto, porque claro, la manera de entender los ejercicios esta está en el retiro espiritual del Beato Claudio de la Colombia, y está en el abandono de sí, del padre de Cobo, etc. Y hay cantidad de escritores jesuitas, es Luis de la Palma, español, pero algunos franceses, la alemana, etcétera, espléndidos en su misticismo, ¿no? Pero, en fin, lo que privaba y lo que dominaba y lo que deformaba y hacía no entender el tesoro de los ejercicios era una falta de teología espiritual coherente con Santo Tomás de Aquino. Tanto que el padre Leturia lo dice. Aparte que en los ejercicios, en los artículos del padre Landis, eso está dicho siempre, que el pensamiento de los ejercicios coincide con la doctrina de la suma teológica. Dice el padre Leturia, que usted cita la Palma, Gallardi y Suárez, dice, bien, pero usted tiene autoridad y usted no lo prueba por la autoridad, sino porque tiene fuentes más inmediatas y recónditas en los ejercicios mismos y en la teología del evangélico, que los vividos más que leídos, alaba el tener muy arraigado la comprensión de la teología del evangélico y de la espiritualidad de San Ignacio, y que por esto hizo la obra que hizo. Pues bien, miren ustedes, el hecho de que también algunas personas demasiadas de tradición espiritual, de ascética de San Ignacio, no tuviesen demasiada simpatía por el mensaje del amor misericordioso y de la infancia espiritual, procede de lo mismo. Si uno se instala en un asceticismo semipelagiano y mecanizado, en un asceticismo que da más importancia al esfuerzo discursivo y a los actos de voluntad que al dejarse llenar el corazón por la gracia, con el divino consuelo. Si uno se pone así, pasará que leerá a Santa Teresita y pensará que es una quietista o que es una iluminista y que no es seria, que no es sólida. y tanto si es seria y sólida, porque en definitiva siempre la santidad consiste en cumplir la voluntad de Dios y sentirla y conocerla por todas las maneras, los caminos en que se revela. Se revela por entendimiento, por la fe, se revela por la obediencia al magisterio de la Iglesia y se revela por una dirección espiritual buscada de buena fe y bien llevada por un director fiel a la noción de Dios en el alma, dirigida respetuosa con el movimiento de Dios, como dice Santa Teresita. Se revela de muchas maneras, pero también se revela por este sentido interno, este sentimiento espiritual de que habla San Ignacio. Y si se ignora esto, se pierde la posibilidad de arraigarse profundamente en el amor de Dios y en la fidelidad a Dios. De modo que la teología espiritual de Santo Tomás, que permite a San Ignacio, al padre Orlandis, redescubrir los ejercicios, le permite comprender lo católico, lo universalmente valioso, lo adaptado a todo cristiano, el mensaje de la muerte santa, de la infancia espiritual. No sé si he tratado de explicar esto suficientemente. No hace falta más. Yo lo digo, que es así, que encuentro documentos en los mismos autores que comento en el padre Orlandis y en él mismo, y en lo que le oía decir a él, para decir que hay una unidad profunda. Es decir, el padre Orlandis, Santa Teresita, la comunicación, la convicción interna dada por Dios a San padre Orlandis, la convicción carismática de la presencia en la Iglesia, de la voluntad de Dios de que esté presente en la Iglesia, el mensaje de la infancia y del amor misericordioso, es algo que él, esto sentido, lo entiende, lo razona, comprendiendo la verdadera doctrina espiritual, la coherencia de la doctrina espiritual de Santo Tomás con la espiritualidad de Santa Teresita, está dicha por teólogos espirituales franceses que lo han estudiado, lo han leído en varios sitios eso. Parece que incluso Urso von Balthasar lo dice Combes, lo dice Filipón, ese texto se ha dicho. Pero yo digo que Parlandis además lo vivía, vivió la... Sí, Santa Teresita le invitaba más a la fidelidad, a la teología, a la vida espiritual de Santo Tomás de Aquino, que es la que está en las tres edades de la vida interior de Galígula y Gansch, por ejemplo, y en la evolución mística del padre Arintero, libros que entonces había gran polémica y algunos jesuitas asceticistas polemizaron con los dominicos. Bien, por tanto, el tomismo, el ignacianismo auténtico, desmecanizado y no y corregido de naturalismo del padre Orlandis, está íntimamente vinculado a la vocación de apóstol del mensaje del amor misericordioso. Yo ahora lo veo todo unificado y me parece que es que soy más orlandiano que cuando vivía, lo entiendo mejor, unitario. Me parece que a los que conocieron a padre Orlandis esto les suena bastante, ¿verdad? No parece inventado esto, ¿eh? Tenía su fidelidad a Santa Teresita, su amor a Santo Tomás, y a San Ignacio junto. Esto no quiere decir que él pensase que para entender a Santa Teresita había que leer a Santo Tomás. No, la mayor parte de gente no tiene tiempo, ni es su actitud, sino su vocación, estudiar su teología espiritual. Quiero un teólogo, un maestro de espíritu, un pastor de almas, fundador de una sección del apostolado como escuela, la doctrina de Santo Tomás le hace comprender la doctrina de San Ignacio y otra no le haría comprender. Bien, esto lo he dicho porque es interesante pensar en el carisma de padre Orlandis, en lo que él, Dios, le llevaba a hacer, a sentir, a comunicar. Yo os voy a decir con toda franqueza una cosa. En su tiempo, algunos jesuitas en algunas cosas le entendieron y le quisieron. No sé si alguno lo entendió del todo, aunque incluso aunque le quisiese del todo. Pero si lo entendió del todo alguno, no lo sé. en este momento, muertos casi todos los que le trataron en vida, y que solo han oído hablar de él de oídas, y más bien en lo que él, la honda opinión de los que no le entendían, pues no hay orlandianos entre los jesuitas, no hay orlandianos. Yo me consoló mucho que el padre Suñer, en la Valdesiana, dijese que yo esperaba que la presencia de Escola de los Jesús, la Valdesiana, el edificio Valdesiana, esta especie de asociación o de relación que se puede establecer de colaboración entre las dos obras, pudiese hacer presente más en el futuro que en el pasado todavía la escuela orlandiana, dijo. Me llamó escuela orlandiana. Me gustó mucho, está muy legítimo. Ojalá esto sirva a la Iglesia, porque nuestra vocación, nuestra responsabilidad es grande. Nuestra responsabilidad es grande. Dios indicará los caminos del futuro y veremos qué pasa. Nuestra responsabilidad es grande, no hay orlandianos en los jesuitas, y en cambio, el padre Suñer explicó que los orlandianos, la escuela orlandiana estaría presente en la Valdesiana. Como que además de la doctrina sobre ejercicios firmado por el padre Morales, en donde está esta carta del padre Leturia, hay otro artículo en el número que habla también de la espiritualidad de San Ignacio, que es el de Jaime Bofill con el título de Catacumbas Espirituales. Lo he mirado también. He encontrado dos cosas que quiero leer antes de leer algunas cosas de Santa Teresita. Decía que estaba, cosas que decía el padre Blandi sobre la seriedad en los ejercicios. Habla de la vocación del reino de Cristo, de las meditaciones del rey temporal y de las dos banderas. Y dice Bofill, refiriendo, incluso entrecomillando algunas frases, refiriendo cómo veía el padre Orlandis las cosas. Un detalle eventualmente es un símbolo, comillas, un hilo mantiene esclava un alma tanto como una cadena si no se decide a romperlo. Esto es muy importante. Una persona puede no ser fiel a Dios por estar ligada a amor de las, desordenado de las cosas terrenas por un hilo. Puede ser, hay muchos hilos. Una persona puede tener demasiada afición a la música, otra puede tener demasiada afición a contar las cuentas corrientes de los rangos, otra puede tener demasiada afición al prestigio intelectual o a la vida universitaria, ¿verdad? Un hilo. Un hilo. Los hilos pueden atar tanto como las cadenas, porque si no queremos cortar el hilo, es igual que si fuese una cadena. Otras frases de Perlandis, yo no las había oído decir estas, pero deben ser autentiquísimas, tan entrecomilladas. Debe ser de alguna plática, de alguna cosa. A Basil le sonarán. El mundo promete la felicidad. El mundo promete la facilidad. No seáis, miente. La frase no la recuerdo, pero el estilo, la simplicidad del comentario, ¿verdad? Es de su estilo mental y su actitud, ¿verdad? Va a ser que sí. El mundo promete la felicidad. La felicidad solo la puede dar Dios. Y este sí que la promete. Y sí, además nos señala los caminos concretos para seguir a Cristo, que es el camino único. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que lloran, los que padecen persecución por la justicia, los que tienen hambre y sed de justicia, los limpios de corazón. Se nos dice que seremos felices en la vida eterna y en esta. El mundo promete la felicidad, el mundo en sentido bíblico promete la felicidad. Por eso el mundo es enemigo de Dios, porque usurpa, hace creer que en el esfuerzo humano vas a encontrar el sentido de tu vida. El mundo promete la felicidad, el mundo promete la facilidad. Esto es muy de ahora, esto es más actual ahora que cuando el padre Mandy lo decía, promete la facilidad, ¿verdad? no fieris, niente. Oyendo Pablo López comentando el libro de Carlos Cardona sobre la ética de la educación, ¿no? Dijo cosas así Pablo López, que sin citar al padre Blavich, eran resonancias de aquello. Es decir, ahora todo el mundo de la educación es un facilismo. Cada reforma de estructura de los estudios, todo, consiste en que se tendrán los grados obligatorios y gratuitos, en que el Estado va a matar toda la cultura y a hacer perder la fe a todas las generaciones, pero con poco esfuerzo, ¿verdad? Confundiendo siempre los métodos y los modos con los contenidos y quedando al máximo los contenidos, ¿eh? Y esto será la LOCSE y todo más. Facilidad. Suprimir trabas y una selectividad que no selecciona, que no exige, etcétera. Pues bien, estas frases no leo porque las he encontrado. Hay muchas cosas que ver por aquí. Y estos comentarios de Padre Turia y de Padre Moral sugieren, a mí me parece que tenemos que ser fieles a esto, comprender. En definitiva, lo más sintético, lo más universal y lo que sirve más definitivamente, sin lo cual no serviría para nada ni hacer ejercicios ni estudiar Santo Tomás el que tuviese ocasión y oportunidad de hacerlo, es lo que estamos viendo esos días de Santa Teresita de Jesús. Hoy, que tendré solo 10 minutos ahora, porque tenemos un bautizo de un vives y por tanto hoy tenemos que ser muy puntuales a la iglesia, voy a llamar la atención o recordar un par de cosas. Una, la poesía, la rosa deshojada. Esto tenía mucha importancia en la dirección espiritual del padre Orlandis, muchísimo. Para él es todo un programa. Y están pensamientos y ocurrencias, esto, atravesando todo lo escrito. Teresita del Niño Jesús se dirige al Jesús Niño, es una contemplación como si el presente me hallase, como si estuviera en la casa de Nazaret, y le habla y le dice: Jesús, cuando te veo sostenido por tu madre dejar sus brazos y ensayar temblando sobre nuestra triste tierra tus primeros pasos, es decir, los primeros pasitos de Jesús Niño, sostenido por su madre, va dejando los brazos y va andando vacilando. Ante ti quisiera deshojar una rosa en su frescura, una rosa fresca, para que tu piececito muy dulcemente descanse sobre una flor. Esta rosa deshojada es imagen fiel, divino niño, del corazón que quiere inmolarse por ti, sin partage, sin reserva, sin partir la donación, quedarse un trozo para uno y un poquito para Dios, que quiere inmolarse sin reserva para ti, inmolarse a ti a cada instante. Esto es muy de Santa Teresita. Señor, sobre tus altares más de una fresca rosa le gusta tirar. Esto es una sociología religiosa espléndida. Sobre tus altares más de una fresca rosa, que no le llama hipócrita, ni mala persona, ni mal cristiano, no. Más de una fresca rosa le gusta mirar en tus altares. Mirad si no la tiene por mala persona, sino que dice, se da a ti. O sea, reconoce que son gente que se entrega a Dios, pero que les gusta mirar en los altares. Se da a ti, pero yo sueño otra cosa. Es deshojarme. La rosa en su esclat, en su brillantez, en su esplendidez, puede embellecer tu fiesta, amable niño, pero la rosa deshojada es olvidada, se la arroja al placer del viento. La rosa deshojándose se da sin rebuscarse, sin volver a buscarse a sí misma, para no ser ya, se anonada. Como ella, con felicidad, yo me abandono a ti, Jesucito, pequeño Jesús. Uno anda sin escrúpulos, sin recanza, sin regret, San Regé. Uno anda así, tranquilamente, sobre hojas de rosa. Estos despojos son un adorno sencillo que se dispone sin arte. Yo lo he comprendido. Esto yo se lo había ido a leer al padre holandés y decía, je le compris, je le compris. Y subrayaba con un énfasis profundo, con una voz emocionada y muy... decir, mira qué dice, yo lo he comprendido. Jesús, para tu amor, por tu amor, yo he prodigado mi vida, mi porvenir. Siendo a los ojos de los mortales una rosa para siempre herida, fletría, mustia, ajada ya, maltrecha, está enferma, el año 97, esto muy pocos meses antes de la muerte, es el año que murió. Siendo a los ojos de los mortales una rosa para siempre deshecha, yo debo morir. Para ti debo morir, Jesús, belleza suprema. Oh, qué felicidad. Quiero, deshojándome, demostrarte que yo te amo con todo mi corazón. Bajo tus pasos infantiles, quiero vivir aquí bajo con misterio, es decir, ocultamente. Y quisiera todavía endulzar en el Calvario tus últimos pasos, los pasos que dio Jesús en el momento en que lo iban a alzar sobre la cruz, los últimos pasos que dio sobre la tierra antes de ser alzado. Una poesía, como que Santa Teresita, ya os lo dije el otro día, pues el mejor método es leer alguna cosa suya, leo unas cosas que son muy, para mí, recuerdo holandiano también, pero es que es leerlo nada más. El que la sepa de memoria la poesía me agradecerá que la haya leído así, mal traducida en castellano. Lo que se llamaba Historia de un alma tenía un capítulo 11, que es donde hay el tema de las vocaciones. Santa Teresita se sentía llamada a todo. Hubiese querido ser mártir, predicador de la fe, y serlo hasta el final del mundo, fin de los tiempos, quisiera iluminar a la iglesia como los profetas y doctores, quisiera ser sacerdote y consagrar el cuerpo del Señor, quisiera hacer todas las cosas. Y lo sentía tan ardientemente esto que se inquietaba, estaba intranquila, y por fin se dio cuenta que todas estas cosas no existirían ni servirían para nada en el caso de que pudiesen existir, si en la iglesia no se amara, que el corazón de la iglesia, ya que San Pablo la compara a un cuerpo de varios miembros, el corazón de la iglesia es el amor. Y ella quiere estar, ya estando en el corazón de la iglesia y amando, entonces comprendió que tenía todas las cosas que Dios le había dado a desear. Y con esto viene aquel momento en que dice, ¿cómo un alma tan imperfecta como la mía puede aspirar a la plenitud del amor? ¿Cuál es este misterio? ¿Por qué no reserváis, oh mi único amigo, estas inmensas aspiraciones a las grandes almas? Porque es una carta escrita a su hermana María del Sagrado Corazón, pero ella dice, hablaré mejor dirigiéndome a Jesús, de modo que la hermana le envía un coloquio tremendamente fervoroso, íntimo con Jesús. ¿Por qué no reserváis, mi único amigo, estas inmensas aspiraciones a las almas grandes, a las águilas que vuelan sobre las alturas? Ay, yo no soy sino un pobre pajarito cubierto de un ligero plumaje, no soy un águila. Solo tengo los ojos y el corazón del águila. Sí, a pesar de mi extrema pequeñez, me atrevo a fijar en el sol divino del amor y ardo con deseos de lanzarme hasta él. Quisiera volar, quisiera imitar a las águilas, pero todo lo que puedo hacer es levantar mis pequeñas alas, mis alitas. No está en mi pequeño poder volar. Es un pajarito que no puede volar siquiera. Haciendo esta parábola, esta metáfora del pajarito. ¿Qué ocurrirá conmigo? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué haré? ¿Moriré de dolor viéndome tan impotente o no? Ni siquiera me voy a afligir. Con un abandono audaz, quiero estar allí, fijando hasta la muerte mi mirada en el divino sol. Nada me podrá asustar, ni el viento ni la lluvia. Y si gruesos nubarrones viniesen a ocultar el astro de amor, si me parece, esto le voy a pasar. Ella tuvo una experiencia de falta de fe en la vida eterna, así todo como suena. Experiencia amarguísima de falta de fe en la vida eterna, de no sentir la fe. Y si de esos nubarrones vienen a ocultar el astro de amor, si me parece no creer que existe otra cosa sino la noche de esta vida, entonces será el momento del gozo perfecto. Esto viene de San Juan de la Cruz. Cuanto más tiniebla y más oscuridad y menos apoyo en ningún sentimiento, el momento, es decir, la fe, se puede dar en plena oscuridad, sin sentimiento espiritual, sin consolación. El momento de empujar, de llevar mi confianza, hasta los límites extremos, guardándome bien de cambiar de lugar, sabiendo que más allá de las tristes nubes todavía brilla mi dulce sol. Oh Dios mío, hasta ya comprendo vuestro amor por mí, pero vos lo sabéis, muy frecuentemente me dejo distraer de mi única ocupación, me alejo de vos, mojo mis pequeñas alas apenas formadas en las miserables charcas de agua que encuentro en la tierra, un poquito de agua que encuentro. Gimo como la golondrina y mi gemido os instruye de todo. Y os acordáis, oh misericordia infinita, que no vinisteis a salvar a los justos, sino a los pecadores. Y si quedáis sordo a los gemidos quejosos de vuestra débil criatura, si quedáis velado, bien, consiento a quedar mojada, acepto de ser transida de frío y me gozo todavía de este sufrimiento, a pesar de que lo he merecido. Oh mi astro querido, sí, soy feliz de sentirme pequeña y débil en vuestra presencia y mi corazón queda en la paz, permanece en la paz. Soy feliz de sentirme pequeña y feble y débil. Sé que todas las águilas de vuestro celeste corazón, de vuestra corte celestial, todas las águilas tienen lástima de mí, me protegen, me defienden y ahuyentan los cuervos, imagen de los demonios que quisieran devorarme. No los temo, no soy destinada a ser devorada por ellos, sino ser presa del águila divina. Oh Verbo Salvador mío, tú eres el águila que alma, que yo amo y que me atraes. Bien, iba siguiendo, es una cosa sublime. Termina. Quisiera decir a todas las almas pequeñas la condescendencia inefable. Entonces, siento que si por un imposible encontrases un alma más débil que la mía, te complacerías en colmarla de favores todavía mayores, con tal de que se abandonase con entera confianza en tu misericordia infinita. Pero ¿por qué estos deseos de comunicar tus secretos de amor? Oh, mi bien amado. Sí. Y entonces dice, tú me los comunicas aquí, te conjuro que lo comuniques a todas las almas pequeñas del mundo. ¿Eh? Se ha acabado el tema. Es igual. Quería transmitir una petición, una invitación del párroco a todos nosotros, que me parece pues, que debemos corresponder a los presidentes. Normalmente además está contento de que vengamos y que sigamos viniendo aquí mientras lo necesitemos. Nos ha pedido que vayamos rápidamente a la iglesia, que entremos antes, o sea, que estemos unos minutos antes de que empiece la misa. En días anteriores, curiosamente, hemos entrado tarde. En segundo lugar, me ha pedido que nos pongamos adelante, que se vea, digamos, incluso externamente el sentido de unidad eclesial. Y por último, otra cosa que también me lo ha pedido, nombre de la manifestación de la unidad eclesial, y es que durante el Agnus Dei, que permanezcamos en pie, que es lo que manda la liturgia. De modo que pues, yo lo transmito y pues, también pido que lo órganos. Entonces, hoy tenemos quizás un motivo especial para ir deprisa y para estar todos juntos delante, que es el poquito. El próximo domingo, no mañana, sino el próximo domingo, hay una asamblea interregional en Vidal. Lo anunciamos para que vayáis preparándolo, porque es muy importante, necesitamos todos. El próximo domingo por la mañana. Habrá petit este año.